Yo no podré olvidarte con este olvido fiero que tantas veces es odio. El odio es amor triste, tu recuerdo no existe. Yo no quiero que en lágrimas se torne los besos que me diste. Hay que marchar a punto de que la luz se apague. Hay que dejar el puerto antes de que anochezca y enderezar la vela blanca de nuestra nave hacia otro rumbo donde el amor florezca. Se quedó dormido. Amame, pero déjame. Aléjate si quieres salvarte de mi olvido.